La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticos. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Una nueva emisión de La Retaguardia en el aire. ¿Cómo estás, Pedro? No vino Pedro hoy. ¿Cómo no vino Pedro hoy? No, hoy no. Hoy vino su alergia nada más. Pedro no quiso presentarse hoy. Pero es una cosa tremenda lo que estamos escuchando. Sí, en realidad no es que no quiso presentarse hoy. Yo lo forcé a no presentarse hoy. Lo dejé encerrado en un cuartito de La Retaguardia y vine yo. Vine a hacer el programa hoy. ¿Cómo es la vida de un alérgico? Una vida cotidiana, o sea... Depende a qué seas alérgico. Ah, te agarré ahí, ¿eh? ¿En tu caso? En mi caso, yo soy alérgico al más minúsculo cambio de temperatura. Y no hay cambio de temperatura, que hace un frío tremendo que no cambia. Pero, desde el estudio... O sea, una cosa es el lugar donde estás vos. Sí. Que tenés una estufa al lado. Sí. Por más mísera que sea... Y otra cosa es donde estoy yo en el estudio. Bueno, ese mínimo cambio de temperatura ya a mí me asesinó. Claro. Así que soy esto. Bueno, anunciamos el programa para nuestros queridos y queridas oyentes. Por supuesto, sí. Alérgicas o no alérgicas. Acá somos... somos amplios. Abiertos. Sí, exacto. Sí, completamente. Y sabes que hablando de nuestra amplitud, vamos a estar hablando, viste lo que pasó con Chano, el de Tan Biónica. Bueno, eso nos disparó algo que es muy interesante, que es hablar de la situación represiva. Porque parece que un montón de gente se enteró que esas cosas pasan. Sí, lo más grave no es que nos haya disparado a nosotros, sino que le haya disparado el policía a Chano, ¿no? Ahora, ¿cuántos de estas situaciones ni siquiera podremos tomar registro a partir de que no le ocurren a gente famosa? Y eso que nosotros aquí en La Retaguardia estamos... con especial atención a las causas de gatillo fácil, como esta es claramente. Vamos a charlar en un instante con María del Carmen Verdú, la principal referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la Correpi, para ver cómo fue este primer semestre y un poquito más. No la vamos a obligar a hacer un informe anual desde Correpi. Nosotros queremos uno semestral. Porque recordamos que a esta altura del año pasado, con los primeros meses de la pandemia, estábamos casi todos los días contando casos de gatillo fácil. Eso no está sucediendo ahora, digo, ¿no? Que estemos contando todos los días casos de gatillo fácil. Queremos ver si es que nos estamos perdiendo esas noticias por alguna razón o si han bajado los números obviamente es una problemática que está lejos de solucionarse. Vamos a ver qué dice Correpi. No se nos ocurre una persona mejor para hacerle una consulta de este estilo. Vamos a estar en minutos nada más tomando contacto con Quito, Ecuador. Allí está el historiador cubano Julio César Guanche. Pensé que íbamos a viajar. No, no vamos a viajar. No. Vos vamos, me dijiste, viajamos a Cuba. Sí, bueno, pero no. No y tengo, después me convenciste con que viajábamos a Ecuador. Claro, pero a través de la radio. Yo siempre me refiero, mi vida transcurre a través de la radio. Me recagaste. Sí, sí. Bueno, pero va a ser interesante charlar con Guanche porque aporta una mirada crítica, una mirada, diría, que aporta matices, ¿no?, a la polarización enorme que vive la sociedad cubana, no desde ahora, es una cuestión lejana en el tiempo, desde el acceso al poder de la revolución. Es raro lo que ocurre, sí. No, sobre todo, digo, está bueno hablar con alguien que vive, en este momento, bueno, está en Ecuador por una cuestión laboral, pero que vive la realidad de Cuba. Mientras tenemos en el medio de esta situación que se está viviendo allá, tenemos a los medios de todo el mundo y a los medios argentinos haciéndose un festín de parcialidad hermosísimo, ¿no? Hay más especialistas en realidad cubana fuera de Cuba que adentro de Cuba, creo, ¿no? Y eso incluye, incluye por supuesto la Argentina. Es muy paradójico lo que pasa. Vos fíjate que... Y además incluye gente a favor y gente en contra del proceso cubano. Pero, eso es lo interesante, ¿no? Pero analicemos cómo se invierten algunos roles. Las personas que aquí, muchas de las personas que están en la calle repudiando cualquiera, por más mínima que sea, represión policial en la Argentina... muchas de ellas no dicen nada acerca de la represión actual al pueblo cubano que se manifestó. Si vas a la inversa, quienes aquí ven dos personas juntas en la calle y te quieren mandar a la policía para dispersarte, salen a denunciar la represión de la dictadura, le dicen, cubana. Bueno, es raro, se invierten los roles según el país que analices, ¿no? Bueno, también esto puede ser hasta atendible, ¿no? No son los procesos similares que se están viviendo en la Argentina y en Cuba. Pero a mí me llama la atención esto, cómo muchos de quienes saltan junto a nosotros y a nosotras para denunciar las represiones de los gobiernos en la Argentina, nada, les da lo mismo que esté hablando de gente golpeada, de familiares que no saben dónde están las personas que fueron detenidas en la manifestación. Entonces, nada, queremos charlar con Guanche a propósito de si nos puede aportar una mirada crítica sobre lo que está pasando, que para intentar salir un poco de esa polarización, que si querés a la Revolución Cubana, nosotros estamos entre quienes la amamos a la Revolución Cubana, tenés que, a libro cerrado, defender todo lo que allí suceda. Así contrarie algunos de tus principios éticos. Y si odias a la Revolución Cubana, bueno, nada, aceptás o denunciás cosas que no denunciás en Argentina y cosas por el estilo. Bueno, no va a ser interesante escucharnos a nosotros reflexionar sobre esto. Seguramente será interesante escucharlo al historiador cubano Julio César Guanche. Eso será en un rato nada más. Bueno, y seguramente tenemos más cosas, pero será en un ratito. Ya nos preparamos para meternos, para irnos a Ecuador. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. hay un tema de la actualidad que asumo me incomoda abordar, es Cuba, por todo el cariño que uno tiene por la isla, por el proceso revolucionario llevado adelante desde 1959, por haber interactuado con cubanos y cubanas que siempre te dejan una marca desde lo humano y para seguir pensando siempre. Y la verdad es que la situación que se dio a partir de las movilizaciones en contra de la revolución o con una mirada crítica en torno del proceso revolucionario en la actualidad, me resulta difícil de abordar porque me genera un montón de contradicciones. Convocamos para charlar, para dialogar, para intercambiar incluso sobre algunas de estas contradicciones a un historiador cubano al que venimos siguiendo a partir de recomendaciones de amigas que viven en Cuba. Se llama Julio César Guanche. Aquí en Argentina lo puedes haber visto incluso últimamente participando de algunas charlas virtuales con gente de aquí y con gente de Cuba. Tengo entendido que Julio César está en Ecuador, que la crisis lo tomó en Ecuador. Te damos la bienvenida al aire de La Retaguardia, Radio Comunitaria de la Argentina. Soy Fernando Tevele. Estamos aquí con Pedro Ramírez Sotero para charlar contigo. Gracias por estar, Julio César. Gracias. Y gracias a ustedes, a la radio, a todos que nos escuchan, a todos los que nos escuchan, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Vos, efectivamente es así, vivís en La Habana, pero estás en Ecuador. He estado acá yendo y viniendo por temas de trabajo acá en Quito, pero me siento que estoy obviamente en Cuba y emocional, políticamente estoy siempre en Cuba. Es así. Obviamente en una situación tan polarizada como siempre estuvo la situación en la isla, esa polarización de alguna manera se traslada al análisis en la Argentina. Es muy difícil encontrar matices en las posiciones de aquellos que están a favor de la revolución a cualquier precio y en contra de la revolución a cualquier precio. Por eso me gustaría preguntarte, para iniciar el diálogo, ¿desde qué lugar te posicionás vos para que la gente entienda desde qué lugar hablas? Bueno, yo me posiciono, y esto va a ser muy claro para mí, desde la Revolución Cubana, lo que ha sido su proceso, su historia, que significa al mismo tiempo un posicionamiento con lo que es el pueblo de Cuba, con la realidad cubana, con las complejidades de esa sociedad, con las resemantizaciones, reelaboraciones que ha tenido lo que se entiende por revolución en Cuba, con los cambios que ha tenido, con las disputas de sentido que hay al interior de Cuba sobre qué es lo revolucionario. Y desde ahí es un lugar complejo, pero que me parece que es mucho más digno y justo para comprender lo que está pasando en Cuba, que desde una visión genérica en la cual que se coloca a Estado, pueblo y revolución como una línea indistinguible entre sí, que no tiene ninguna fisura, que no tiene ninguna diversidad, por un lado, y del otro lado el imperialismo estadounidense. Eso también entonces significa que también tengo bastante necesidad de pensar esa complejidad, esa diversidad, y pensar críticamente el pueblo cubano no como un pueblo que está dividido en una frontera entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, sino que hay muchos campos en los cuales hay campos de revolucionarios que comparten críticas, hay campos de personas opositoras que no se califican a sí mismas de contrarrevolucionarios, hay campos también de contrarrevolucionarios, con lo cual la misma diversidad política que se reconoce en cualquier país, también sería útil mirar con ese prisma lo que ocurre en Cuba, que es un país también situado en el planeta Tierra y que no responde a esas lógicas en las cuales todo parece tan claro, como que unos están aquí, otros están allá, y ahí termina cualquier análisis, ¿no? Uh-huh. Hubo muchísima información acerca de las movilizaciones, en cualquier sentido, digamos, avalándolas o criticándolas en los primeros días, pero ahora es bastante difícil encontrar información sobre lo que está pasando en Cuba hoy. ¿Cómo se canalizó la crisis? ¿Cómo se está llevando en esta semana? Bueno, ya sabes que al principio, quizás los que han estado más al tanto, hubo unos 3 días de apagón tecnológico que fueron muy difíciles seguir las noticias directas después del 11 de julio. Lo que ha pasado después de eso es un intenso, digamos a decir, debate político entre muchos actores diferentes cubanos, que repito, no se plantea dentro de Cuba para muchísimas personas como revolución contra revolución, contra revolución, sino por ejemplo que hay un gran campo crítico que comprende lo que es la revolución, lo que ha sido, que necesita una renovación, que cree que también es necesaria una renovación de las prácticas, por ejemplo, políticas y sociales, culturales, ideológicas de esa revolución, que en ningún caso están en el campo de su opuesto y que también están dando dentro de Cuba un debate en torno a cómo considerar críticamente lo que nos pasa y a cómo solucionar política y social y popularmente los problemas que se hicieron visibles con la protesta. Un primer enfoque que hemos manejado varios compañeros que hemos estado al tanto de esto y quizás también escribiendo, ¿no?, sobre el tema, es que una sociedad no estalla, eso lo decía una investigadora el otro día, una sociedad no estalla cuando se ve la protesta en la calle. Ya ha tenido estallidos previos y ha tenido también grandes conflictos antes que no han sido expresados, y precisamente la ausencia de canalización de esos problemas, de debate público sobre esos problemas, son también una de las puertas abiertas a esto que ha ocurrido con el tema de las protestas, ¿no? Entonces, lo que ha venido ocurriendo también ahora mismo es una disputa sobre el sentido de lo que ocurrió del 11 de julio en adelante y sobre todo cuáles son las soluciones para el futuro. Hay un tipo de soluciones, el mismo discurso oficial después del 11 de julio, que fue el primer día, fue rebajando la intensidad de su tono, cambiaron consignas históricas cubanas de la revolución, de patria o muerte, por ejemplo, por ponle corazón. Son también maneras de comprender a nivel, esto no es metafórico, esto tiene que ver con lenguajes políticos para intervenir sobre una circunstancia muy polarizada, que yo creo que el propio gobierno ha entendido que ese llamado que está haciendo a la unidad, amor y trabajo juntos, es algo que debería abrir un camino también de, primero, autocrítica muy seria sobre grandes acumulados de problemas en materias de, por ejemplo, derechos políticos, pero también incluso en un campo que antes había sido muy destacado para la Revolución Cubana, como son los campos de poder, con los campos sobre atinentes a la pobreza y la desigualdad, que también han sido muy golpeados en los últimos años. No me refiero solo al gobierno de Trump, sino a una onda larga ya de casi 10 años, o incluso más, porque la última gran campaña que visibilizó estrictamente o explícitamente problemas de pobreza y desigualdad fue Fidel Castro, que la lideró al filo de los años 2000, y después no hubo una continuidad de ese tipo de políticas, e incluso lo que ha ocurrido es que se ha venido rebajando índices de inversión pública en materia de política social y salud, incluso, que habían sido antes grandes pilares, ¿no?, de la revolución. Sintetizando esto, lo que creo entonces es que hay una discusión grande en torno a qué va a pasar y sobre todo cuáles son los caminos que hay que seguir para evitar, no solo que esto se repita, sino para evitar o darle solución a los problemas que plantea. Y en concreto, ahora mismo lo que ha estado ocurriendo es también un gran debate en torno a los procesos judiciales que se han estado siguiendo en forma de juicios sumarios contra un buen número de los manifestantes, algunos de ellos reconocidos como pacíficos, que no obstante han sido condenados a 10 meses o incluso un año de prisión. Uh-huh. Vos presentaste, estamos charlando con Julio César Guanche, él es historiador cubano, está ahora temporalmente en Quito, en Ecuador, por razones laborales, y nos está ayudando a analizar lo que está sucediendo en la isla. Vos publicaste en tus redes sociales, que ha sido tu medio de comunicación para poder mostrar tus pensamientos, una suerte de denuncia acerca de abusos policiales muy duros, golpizas, cosas que en general nosotros aquí en la Argentina, desde este medio, denunciamos todos los días prácticamente, porque son sistemáticas y que, bueno, también nos duelen cuando sucede represión en manifestaciones en otros puntos del mundo, así sean gobiernos que nos caen más simpáticos. Esa situación que vos denunciaste, ¿es una situación que ustedes están viendo como aislada o es algo que se dio y que hubo una gran represión en torno de la gente que participó, aunque no haya tomado episodios violentos de por medio? Bueno, realmente el número de detenidos, todavía no hay cifra oficial sobre los detenidos. No hay un número oficial sobre los heridos. Hay solo un número oficial de muertos, que fue un muerto, en un escenario específico en una zona llamada La Guinera. Pero hay mucha demanda de clarificación y transparencia sobre la actuación estatal, en este caso policial. Hay listas que se han hecho a nivel social. Algunas llegan a 530, 600 detenidos. Esto es muy difícil a veces de confirmar y a veces aparecen listas muy mal hechas y con intención de fake news, en la cual incorporan personas como que en paradero desconocido cuando no es cierto y son literalmente mentiras, con lo cual es muy difícil tener información oficial sobre el número exacto, por ejemplo, de detenidos. Lo que es muy claro es que, y se han visto fotos y están confirmadas y hay mucho testimonio, es que ha habido una actuación policial con muy poca transparencia, por ejemplo, para informar el paradero de la detención de muchos de los detenidos que han pasado días enteros sin saber dónde está la familia, o les han enviado de una estación policial a otra sin darle información concreta de cuál está, varios días, 8 o 9 días, a veces algunas personas que pudieron hablar solo 3 minutos con su familia, personas que aún siendo reconocidos como manifestantes pacíficos estuvieron detenidos hasta el juicio, y después del juicio, entonces, ya repito, un juicio sumario en el que algunas veces, en algunos casos, no llegaron a tener abogados y fueron juzgados a 10 meses. Luego algunos de ellos, algún número de ellos, fueron a su vez liberados hasta la apelación, con cargos, pero hasta la apelación, con lo cual ha habido un mare magnum muy complejo de seguir, porque repito, la información oficial es muy, muy omisa, y evidentemente hay muchos testimonios de violencia policial, como ese que yo compartí, que en este caso hay bastantes testimonios que lo confirman, que me parece un caso particularmente grave, pero no es el único, y hay un anuncio también en Televisión Nacional del Ministerio del Interior cubano de que se revisarán casos de exceso policial. Hasta ahora no hay ningún resultado de ninguna investigación en ese campo, pero esperamos, porque realmente hay testimonio y hay varios comprobados de ese tipo de actuación policial. Estamos hablando del testimonio que vos publicaste de Leonardo Romero Negrín. También ahí mostrabas que su testimonio fue tomado por la revista Alma Mater, que es uno de los medios oficiales, uno de los medios de la prensa estatal cubana. Eso también aparece como un buen síntoma, así como algunas otras críticas de gente claramente, digamos, con la camiseta de la revolución puesta, como Silvio Rodríguez. Sí, bueno, lo que es importante aquí es que Cuba siempre se ha manejado con una mira excepcionalista, ¿no? Que nada de lo que ocurre en Cuba es comparable con nada del continente, y hay cosas efectivamente de la historia cubana que no hace falta ahora comentar, que efectivamente marcan diferencias serias, ¿no?, con el resto del continente. Hay otras que también se comparten porque hay problemas que son dinámicas regionales. Por ejemplo, el tema de las nuevas generaciones que están actuando en Cuba, su capacidad de comunicación con el mundo, las maneras en que miran el mundo, son bastante conectadas con otras regiones, con otras geografías. Es más probable que un joven cubano de 25 años se comunique muy bien con un joven argentino de 25 años que con un cubano de 85, un ejemplo, ¿no? Eso es muy claro y se ve muy claramente. Con lo cual es muy importante entender que Cuba tiene sus excepcionalidades, pero no solo es esa excepcionalidad como una isla, una galaxia en sí misma, ¿no? Ahora, lo que tú mencionabas, la revista Alma Mater, una revista la más antigua de Cuba, creada incluso por el fundador del marxismo cubano, Julio Antonio Mella, y para mí es la que mejor está haciendo un trabajo de cobertura de lo que ha sucedido, de análisis y demás, porque el resto realmente ha sido no solo silencio, sino que también una unilateralidad muy obvia, ¿no?, en torno al discurso oficial sobre las protestas y a los testimonios que avalan el discurso oficial, pero ha dejado a la sociedad cubana sin conocimiento y sin capacidad de confirmación de otro tipo de testimonios que también son sociales, que también son cubanos y que también afectan a personas, ¿no? Hay muchas fotos de madres, por ejemplo, haciendo colas frente a una estación de policía para intentar saber si en esa es la que está su hijo detenido. Y cosas como esas no salen en la prensa oficial, existen, son reales, y también por eso las redes sociales se prestan para informar y al mismo tiempo para desinformar en ausencia de más confirmación. Lo que digo, por ejemplo, a Mamate, que si bien está haciendo un buen trabajo sobre eso, esa entrevista en particular, que es un testimonio ya recogido por esa revista, que en público anunció que iban a publicar, hasta el día de hoy todavía no han publicado. Desconozco las razones, pero lo que es un hecho es que todavía ahora no lo han publicado. Sí han aparecido en otros medios no estatales otros testimonios que dialogan, conversan o en algún caso confirman el testimonio específico de esta persona joven de 21 años que se llama Leonardo Romero. Pero repito, hay también algunos servicios de fake news que algunos medios no estatales han habilitado, que están contribuyendo también a añadirle credibilidad a las denuncias, y hay un pedido, mencionado a Silvio Rodríguez, que de producto de un encuentro que tuvo con un artista cubano que ha sido, digamos que conocido, sobre todo de noviembre para acá, dramaturgo, se llama Junior García, que Silvio se comprometió con él en preguntar o interactuar con las autoridades para lograr, en principio, la liberación de los manifestantes pacíficos, considerando que el derecho de manifestación pacífica está en la Constitución cubana, pero no se ha reconocido en este caso y que debería ser tomado en cuenta así como derecho, ¿no? Julio César, Pedro es mi nombre. Antes de despedirte, sabemos que estás con poco tiempo. En tus escritos vemos muchas veces la presencia de los jóvenes, ¿no? Ahí en la escena. ¿Cuál es el rol de la juventud hoy, en este momento, en Cuba? El asunto es que hay varias generaciones que nacieron, se socializaron en Cuba después de los 90, y eso es una clave también para entender el asunto. ¿Qué continuidades tienen con el imaginario de lo que ha sido la revolución? ¿Cuáles son los referentes que tienen para juzgar y compararla? Una persona que nació en los 90 o después de los 90 y mira y tiene como referente los 90, no puede ser el mismo campo referencial que la persona que tiene como pasado los años 50 y la dictadura de Batista. Eso también es importante comprenderlo, porque un joven que tenga 25 años hoy, lo que tiene cerca son los 90, los 2000 y no el año 1958. Entonces, esto no habla de que haya una ruptura con el campo ideológico de la revolución, pero sí con los referentes comparativos, con la vida que tuvieron después de los 90, que ha sido una vida muy dura en Cuba, y con muchas dificultades, y con muchos problemas cotidianos, con mucha carencia también de horizonte, y con mucha crisis de confianza en instituciones estatales, con grandes problemas migratorios, con una gran masa juvenil también dentro de ese potencial migratorio, al mismo tiempo también que, obviamente, otra masa juvenil dentro de Cuba, que obviamente también ha participado de todo lo que se participa políticamente en Cuba, con lo cual es difícil establecer un mapa muy, otra vez, estricto de que la inmensa mayoría está aquí o la inmensa mayoría está allá, sino que son cuestiones en las cuales se comparten, se cruzan muchas dimensiones críticas dentro de los críticos, pero también dentro de los que defienden. En general, la postura de estas nuevas generaciones, si les escucha hablar, el tipo de consumo cultural que tienen, el tipo de lenguaje que usan, la forma en que se socializan, realmente marca muchos cambios respecto a la Cuba que fue, a la Cuba que mi generación misma conoció. Yo estoy ahora en la mitad de los 40, que hay que entenderlos también como una nueva generación, un nuevo lenguaje, una nueva imaginación, un nuevo horizonte cultural, que también, que si no se comprende, también se pierde de vista mucho de lo que puede estar pasando ahora, ¿no? Uh-huh. Julio César Guanche, muchísimas gracias por esta charla. Por supuesto que nos quedamos con mil preguntas, con mil temas abiertos. Esta semana hubo aquí en Página 12 una nota publicada por nuestra colega Euge Murillo acerca de el rol de las diversidades sexuales en las manifestaciones, pidiendo algunos cambios en una sociedad tan machista y que no termina de abrirse a los cambios que propone el feminismo, como uno de los tantos temas que nos quedaron por charlar. En otro momento será. No, así que si tienes dos minutos, te comento, sí, algo sobre eso y terminamos. Dale, con eso. ¿Cómo no? Sí. De hecho, eso es una manera también de comprender por qué no es una agenda, repito, automáticamente identificable con algo llamado la revolución o la contrarrevolución. Eso existe, esos campos existen, pero lo que quiero decir es que hay que problematizarlo. Por ejemplo, dentro de los manifestantes había personas trans, y las demandas de los trans en ningún caso decían estamos contra el comunismo, ni estamos contra el socialismo, ni estamos contra el régimen político cubano. Estaban hablando también de que tenían necesidades comunes con otros, comida, medicina, derechos políticos también mencionaron, pero también mencionaron demandas específicas como personas trans, de trabajo, de dignidad, de poder acceder a lugares vestidos como mujeres en el caso de que así lo decidieran, cuando hay una gran persecución policial, por ejemplo, ese tipo de expresión de personas trans. Si se le escucha entonces a este tipo de... al mismo tiempo hay un gran debate en la sociedad cubana desde hace 2 años en torno al matrimonio igualitario. También eso es un tema que es un tema candente y que en algunos casos también aparece en algún momento de los debates, ¿no?, sobre las protestas. Con esto quiero decir es que si se escucha a las personas que están en un lado y otro de las protestas, si se escucha lo que se está debatiendo a las personas que no participaron de las protestas, y se escucha en general el debate cubano, lo que sí se va a comprender es que hay un enorme campo de problemas que hay que procesar, que hay que canalizar, que hay muchos intereses no representados políticamente, que deberían serlo, y que esos son problemas serios que están en la base de las protestas y que van a continuar incluso cuando las protestas por alguna u otra vía se logren contener. Porque son problemas políticos de larga data que suponen necesidades mayores de representación, de inclusión social, que son para mí uno de los ejes verdaderos a procesar, ¿no?, en lo adelante. Uh-huh. Seguramente una de las grandes complejidades que no hace falta ser un gran analista político para ver en Cuba es que algunos funcionarios, quienes tienen más altos cargos en Cuba, siguen analizando la sociedad con el prisma de los 60, ¿no? Como si nada hubiera cambiado. También. Y les cuesta muchísimo ver las nuevas realidades. Esto que vos marcabas de la juventud, de la generación que no vivió el comienzo de la revolución y por lo tanto no compara con el momento previo a la revolución, es algo que hace 30 años se viene diciendo en Cuba y sin embargo claro. El gobierno no ha sabido canalizar. Ojalá que lo sepa canalizar para que lo que esté en disputa no sean los logros de la revolución, para que lo que se pueda cambiar no sean los logros de la revolución, ¿no? Que siga siendo una revolución, no una cosa estanca y conservadora. Esa es mi posición también. Gracias por decirlo también así tan claro. Bueno, te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias por este tiempo. Un abrazo para ustedes también. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hemos charlado con el historiador Julio César Guanche. Él nos ha, dado su posición y desde su posición nos permite también de algún modo mostrar nuestras dudas. A Cuba hay que salvarla, ¿no? Hay que protegerla de un montón de cosas de las que por suerte se ha desconectado, ¿no? Que, por ejemplo, el gran motor del capitalismo, pero a la vez es imposible no pensarla en torno de modificaciones sociales y de modificaciones políticas, ¿no? Cuando las poblaciones y más las poblaciones ilustradas como la cubana, ¿no? Tienen necesidades básicas para cubrir y es obvio que todo va a estar en cuestión, ¿no? Porque además también es la sociedad que formó la revolución, una sociedad con mirada crítica. No puede el poder en la isla ahora quejarse de que haya una mirada crítica de lo que ha hecho la revolución. Bueno, veremos cómo sigue la cuestión e intentaremos abordar el tema con Julio César Guanche de nuevo y con otros y otras interlocutoras. Les invitamos a pasar por las redes sociales de Julio César, que está bastante activo allí, aprovechando que tiene buena internet porque está fuera de Cuba por razones laborales, como decíamos. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Y de Cuba nos de escuchar una voz cubana, bien, bien cubana, de esto de reemplazar la R por la L, vamos a escuchar una voz tanguera como pocas, bien porteña, como la de María del Carmen Verdú, la referenta principal de la Correpi, a quien convocamos para charlar en este momento. ¿Cómo estás, María del Carmen? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fernando? Pero, por favor, las cosas en su lugar. A ver. No soy porteña, ni quisiera serlo. Mira, a ver, no. Bien provinciana. Sí, ahí está, claro. Pero, ¿de dónde específicamente? Bueno, ese es el problema, nací en Bahía Blanca. Sí, Por eso soy tan democrática y tan progresiva. El lunes, aprovecho este dato de tu vida que no conocíamos para decir que este lunes ahí vuelven los juicios y vuelven las televisaciones de los juicios por crímenes de lesa humanidad en los canales de YouTube de La Retaguardia. En Vuelos de la Muerte, desde las 9:30, va a estar dando testimonio Pablo Berna. Es su padre, aunque no está imputado en ninguna causa, está acusado por su propio hijo, por su propia familia, de ser parte del genocidio, y además tenía el rol, por lo que les ha contado, de inyectar a las personas que después serán arrojadas desde los vuelos de la muerte. No está imputado en esta causa, pero el testimonio de Berna simbólicamente va a ser muy importante. Y a las 10:30 vamos a estar compartiendo con los compañeros y las compañeras de FM de la calle de Bahía Blanca grandes compañeros y compañeras, una excelente radio. Impecable, porque además, como decimos siempre, acá metidos entre la multitud. No, es que me han devuelto la fe en la ciudad natal, te aclaro. Somos todos alternativos en las grandes ciudades, somos todos comunitarios, estamos acá escondidos entre la multitud, estar en el territorio. ¿Sabes lo que es contestarle a la nueva provincia desde FM de la calle? Ni hablar, por eso les admiramos un montón y les propusimos hacer juntos la transmisión de la lectura del veredicto por ni más ni menos que un juicio donde se juzgan delitos de la AAA, es decir, de antes del golpe de Estado, una etapa siempre complicada a la hora de llegar a la justicia por todo lo que implica de remover, digamos, de la historia previa al golpe de Estado y puntualmente del peronismo, del último peronismo en el poder, del último peronismo en el poder antes de la dictadura. Así que, bueno, me diste pie para eso. Pero no te convocamos para eso. Te convocamos para hablar acerca de la situación que se está viviendo en torno de la represión policial. Y nos recordábamos a esta altura del año, del año pasado, casi que hablando todas las semanas, todos los días con vos, porque había un caso nuevo. Producto de la represión puntual a personas que salían a la calle en medio del aislamiento o producto de la cotidianeidad. Y ahora, si bien registramos casos, hubo dos travesticidios a mano policial la semana pasada, no estamos todos los días recibiendo este tipo de denuncias. Queríamos saber si estamos un poco más desatentos o si efectivamente disminuyó en este primer semestre. Mira, lo que se nota en relación al año pasado es un manejo diferente en la calle de esto que vos llamás la cotidianeidad. O sea, el año pasado a esta altura estábamos explorando nuevas formas de poder comunicar toda la cantidad de denuncias que nos llegaban de situaciones de vulneración de derechos, de hostigamiento, de verdugueo, de aplicación de torturas, de detenciones arbitrarias, con la implementación en los primeros meses, entre marzo y mayo, del ASPO más rígido, uh-huh. Sin estar acompañado de las medidas asistenciales necesarias, como siempre remarcamos, cuando sabíamos que era una medida útil y que de hecho permitió sostener el sistema sanitario y evitar un colapso como el que hemos visto que ocurrió en muchísimos otros países del mundo, y en este momento, desde el fin del veranito en relación a la pandemia, que justamente tuvimos en la época estival, y el rebrote de casos con el otoño-invierno, fue distinto el manejo que se implementó en materia de controles y demás. Entonces, evidentemente ahí hay un cambio que mucho tiene que ver con la gran repercusión pública, uh-huh. sobre todo más que los grandes medios hegemónicos, a través de la publicación de videos en redes, de el laburo impresionante que en ese sentido hizo todo el sistema de comunicación autogestiva, alternativa, comunitaria, independiente. Ahora, lo que quizás sí tiene algo de desatención es que justamente al haber mayor circulación de personas, mayor reactivación del conjunto de las tareas de las personas, en cierta medida se han incrementado los casos de gatillo fácil. Seguimos teniendo números bastante más altos que lo habitual, que ya de por sí venían altos, de muertes en lugares de detención, en particular muchos casos de muertes en comisarías en los últimos meses, uh-huh. y hemos tenido momentos muy duros, como por ejemplo el mes de junio tuvimos una semana en la que en 7 días tuvimos 7 casos de uh-huh. los que conocimos. O sea, yo siempre remarco esto, los casos que vamos conociendo a lo largo del año en el día a día siempre son muchísimos menos que los que finalmente recolectamos para el archivo, porque justamente el laburo fino de búsqueda, de sistematización, lo hacemos en la segunda mitad del año y se termina a contrarreloj en las semanas previas al cierre de datos para la publicación a fin de año. Uh-huh. Pero en esta tarea de todos los días, en la que solamente trascienden los casos que de por sí llegan a los medios o tienen algún tipo de repercusión porque hay un corte en un barrio y entonces te enterás, o porque la familia tiene la posibilidad de lograr el contacto y de vincularse para que podamos tomar intervención, es muy importante la cantidad de casos que tenemos en este año. Uh-huh. Mira, interesante. De lo que, bueno, está claro, decíamos al comienzo que no te íbamos a pedir un informe semestral, que sabemos que el informe de Correpi es anual, pero a la vez, al estar trabajando todos los días alrededor de estas causas, situaciones como la de la ciudad de Buenos Aires, donde la policía de la ciudad, cuando apareció, digamos, bien represiva, queriendo incluso distinguirse e intentar diferenciarse de otras policías por ser la más violenta de todas. En año electoral, ¿esto podemos pensar que se puede potenciar, digo, mostrarse más duros ante ese sector de la población que vota? Mira, en la ciudad de Buenos Aires no cambió nada de 2019 acá, porque precisamente seguimos con la misma gestión de gobierno. Recién ahora, con la candidatura de Santilli en provincia, va a haber un cambio de dirección del Ministerio de Seguridad, de quien lo viene conduciendo desde hace dos mandatos. Uh-huh. ¿No es cierto? La policía de la ciudad viene funcionando exactamente de la misma manera, que eso es algo realmente increíblemente silenciado e invisibilizado por los grandes medios, ¿no? De hecho, yo hablaba de muertes en comisarías, varias han ocurrido en la ciudad de Buenos Aires. Y uh-huh. apenas si hemos logrado visibilizar alguna, como el caso de Giovanni Jaques Rodríguez en la comisaría 9C, hace menos de un mes y medio, por influencia y por insistencia de Correpi de estar llamando trabajadores y trabajadoras de prensa amigos para que nos hagan un rinconcito uh-huh. en de dos renglones en algún diario. Claro, claro. Y la cantidad de casos de los que no nos enteramos y que recién cuando empiezan a aparecer algunos informes oficiales de la Procuración Penitenciaria o de otros organismos, quizá podamos acceder. Pero cuidado, porque también en la provincia de Buenos Aires seguimos con números altos. Y hay dos cuestiones que a mí me parece que sería interesante meter en esta especie de mini balance. Por un lado, siempre hemos dicho que si vos observás los momentos de crecimiento o de pico de la represión en las barriadas populares, del gatillo fácil, de las muertes en comisarías en particular, porque las muertes en cárceles responden a otra lógica que tiene que ver con la lógica del encierro penitenciario, ¿no? Y lo comparás con la situación económica, esos picos coinciden con los picos de crisis económico-social. Lo vemos a grandes rasgos cuando tomás el año 89 con la hiper de Alfonsín, cuando tomás el periodo 2001-2002, cuando tomás el 2008, por supuesto lo vimos de manera repetida año tras año, los cuatro años de gestión de Cambiemos, y lógicamente la situación a la que nos ha llevado la pandemia en materia de aumento de la pobreza y de la indigencia también tiene ese reflejo, porque bueno, ves mucha más gente teniendo que rebuscársela con ocupaciones y tareas precarias en la vía pública, con el cartoneo, con la venta ambulante, etcétera, porque justamente se han perdido decenas de miles de puestos de trabajo, porque tenemos una inflación galopante. O sea, todos nos acordamos que hoy, cada vez que cruzas al chino para comprar algo, gastás el doble de lo que gastabas hace seis meses atrás, ¿no es cierto? Sí. Es una evidencia cotidiana. Entonces, ahí es donde nosotros y nosotras venimos viendo que justamente ese doble pico no es una casualidad, ni hay una relación de causalidad inmediata y directa que uno pueda establecer, pero sí que sistemáticamente hay una mayor dureza en el control y en el disciplinamiento social de los sectores más vulnerables

porque murió Dusty Hill, uno de los integrantes de este maravilloso trío de rock. Los de las barbas largas. Para algún video debes haber visto, aunque no los reconozcas. Bueno, nos vamos escuchando ZZ Top. Nos vamos. Nos encontramos la semana que viene.